Yanupait Anal, empresarios de Alopaclancic Valin, mejora regulatoria. 17 de mayo 2019. Leu integrantes y la Comisión de Desarrollo Económico y de Lujolín de Almeya, Luzajoc Ajolbil, Ujelas Anilo, Cubeticle, empresariado yucateco, Tuyola Lutac Mutac y Chile Iniciativa, Tialujoc Saletumen Almatan, Ley de Mejora Regulatoria Estatal, Uchigut Ocho, Tilo Diputado, Sil y Chilumeya y la Comisión, Tile Viernes y la. El presidente de la Comisión, Marco Rodríguez Rustu, proponer que la iniciativa de la Consejo Coordinador Empresarial de la Alticop, de la Uchuk Besicop Utanilwa Una, Zaptio Takuk en el 21 de mayo, de la Cabella Kutak Muktak y de la iniciativa de casa Shan, Luguina de febrero manico le comisionado de la mejora regulatoria tu beta jumpel much standby te lo chacajol tal y te lo aprobar tal tu mentai te kushul kinil hebishuetegle al mahtano Víctor Sánchez Rocas tipam tuyala le much mayajete le cámaras empresariales socutasicutil te lo sasil kunahil bishkun bet pahal tu meyano shulup iskinilop te lo bet pahal beijan tu proponer ta ante su cubul una juca muchikubau ushak al top katushtak yo le tengo betikle iniciativa. Enrique Castillo Russo, diputado y prituyala, y chile solicitudes tile empresariados o ático caseban kunsak le tramites le ola cananutan il kunsal le anotu mengelo beitelo malo kinsal bishkun meyajove. Lila Frías Castillo, diputada y prituyala, cananchan uchatandik y chile meyajove le alcaldes tile jeglas distrito tile diputados locales o tuyola le meyajova beisan. Tuyala, un pel bishelu malo, quinza le parlamento abierto cananoje captable micrositio de leu página y le congreso.